Mundofonías. Mundofonías. ¿Cómo estáis? Os damos la bienvenida a una nueva edición de Mundofonías. Saludos desde Madrid, de Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez, quienes hacemos este programa para disfrutar con las músicas de inspiración popular de todo el planeta que se difunde a través de medio centenar de emisoras por toda la galaxia. Y con este sonido chileno tan auténtico hemos comenzado. Se trata de uno de los grupos veteranos en este estilo de cueca urbana llamada Cueca Brava, los Chileneros, en su disco En Vivo, en directo, con este recuerdo a los Taitas. Yo recuerdo aquellos Taitas, se titula la pieza, es decir, esos predecesores que merecen todo el respeto y desde aquí pues también les veneramos, faltaría más, con estos sonidos chilenos y también con un fuerte abrazo a quienes nos escucháis desde las diversas emisoras en ese territorio querido de Chile, aunque muy lejano físicamente donde estamos en realidad, pero muy cercano en el corazón y también en las ondas radiofónicas, pues hemos comenzado esta edición de Mundofonías. Pues seguimos por Chile con el conjunto femenino El Parcito, con esta pieza, Desde aquí te estoy mirando. Hey! El Parcito es un dúo de música especializada en la cueca centrina, es decir, de las regiones del centro de Chile, que empezaron a trabajar en 2009 y cerraron su trayectoria en 2015. Esta pieza, desde aquí te estoy mirando, era parte de su primer disco, El Parcito y sus cuecas con moño, lanzado en 2010. Y las componentes de este grupo eran Patricia Díaz, que cantaba y tocaba el pandero, y Claudia Mena, que también cantaba y tocaba la guitarra. Pues no hay dos sin tres, y hay, bueno, y podría haber más, 4, 5, 6, 7, 8, 9, la serie de los números es infinita, como dice alguna canción. En este caso, pues nos vamos a quedar con una tercera cueca, con un grupo histórico como es Aparcoa. Grupo formado ya por mediados de los años 60, que se disolvió a mediados de los años 70, ya en el exilio, después del golpe de Estado y la instauración de la terrible dictadura de Pinochet. Y bueno, después de un breve paréntesis de solo 30 años, pues se volvieron a juntar este grupo al que vamos a escuchar a continuación, Aparcoa, es decir, a partir del año 2007, volvieron a sus raíces de la cueca brava. Con discos como este, 18 cuecas de barrio y patrimonio y la del picao. Esta en concreto es la cueca del abuelo. Con el bolsillo planchao, por no tener ni cobre, aunque el abuelo era pobre, partió re bien cacharpeao. ¡Pobre abuelo! ¡Le ponemos terno! Yo le presto el dominguero, compadre. Mejor se lo regala. Está bien. Aquí le traigo los zapatos. Búscate una camisa. Ya, esta del chichi está bonita. Allá va con un ter, con un ternito prestado. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Thank you. Hemos navegado por el Pacífico desde Chile hasta Estados Unidos de Norteamérica, hasta California en concreto, para escuchar unas grabaciones que hizo un aficionado que aprendió a utilizar los métodos de grabación en aquellos años, en los años 50 y 60, y se dedicó a recorrerse pues, los bares, festivales, cualquier sitio donde hubiese gente tocando incluso de manera así espontánea, para dejar plasmado en grabaciones que ahora nos ofrece el sello Smithsonian Folkways dentro de una recopilación de dos CDs llamado The Village Out West, algo así como El Pueblo Hacia el Oeste, las cintas perdidas de Alan Oakes. Alan Oakes era este aficionado al que le debemos este trabajo, que como veis pues además suena bastante bien. En esta pieza, que se llamaba Bobon Rag, estaban tres de los músicos que encontramos a lo largo del disco. Hunt Bradley, violinista, aunque también toca algunos instrumentos de cuerda pulsada. Rick Shoup en el banjo y Doc Watson en la guitarra. Pues vamos a explorar un poquito más este doble CD porque la verdad es que es bastante interesante y es también muy bonito recuperar esas grabaciones. Que si no fuera porque este señor estaba allí con una grabadora haciéndolas en los más variopintos lugares, como contaba Araceli, pues no habrían llegado hasta nuestros oídos. Tampoco habrían llegado a vuestros oídos ahora mismo si no estuvieran sonando en Mundofonías. Oye, eso también hay que tenerlo en cuenta. Y además, efectivamente, pues había aquí artistas de lo más variado, algunos más desconocidos y otros más célebres, como por ejemplo el que vamos a escuchar. Este bluesman llamado Mississippi Fred McDowell. Lord, when you get home, sit down and write me a few of your lines. I say when you get home, baby, sit down and write me a few of your lines. You know that I'll be consolation. Oh, baby, turn my worried mind. Sit down on the ground. You know I'm going down to the river, baby. I might sit down on the ground. I'm gonna let the waves of the water, oh Lord, wash my trouble down. Call up Chani and my sees my baby over there. You no more call up Chani, Lord, baby, and my sees my baby over there. Lord, I have a letter this morning session. She must have been Ethiopia somewhere. have a long-distance telephone. I received a letter this morning, Katie. Lord, have a long-distance telephone. Baby, done been here and gone. Write me a few of your lines. Escríbeme unas pocas líneas. Es el título de esta canción que nos acercaba a Mississippi Fred McDowell en su voz y en su guitarra. Una de las muchas piezas, 51 en total, que forman parte de esta recopilación The Village Out West, The Lost Tapes of Alan Oakes, las cintas perdidas y ahora afortunadamente encontradas de Alan Oakes, grabaciones de campo de la escena folk californiana de los años 60 principalmente. Y vamos a escuchar una pieza más de esta recopilación interesante. Pues esta pieza es Down Down Derry Down, una pieza tradicional de las Islas Británicas que interpreta Merritt Herring. Él fue un artista que combinó su trabajo en una empresa de contenedores con el mundo de la música. Aquí le escuchamos cantando y acompañándose de un coro. Oh, ladies and gentlemen, please to draw near. I'll sing of a man of Hertfordshire. A Hertfordshire boy he had for his man to do his business. His name it was John, down, down, Derry Down. Well, early one morn he did come to say, oh, John, take my cow to the fair today. Oh, this very day take my cow to the fair, for she's in good order and her I can spare. Down, down, Derry Down. So early the next morning he went to the fair. I'll make a good bargain, he then did declare. And on his way there he met with a man, and he sold him the cow for 6 pounds and 10. Down, down, very down. When the man had paid to the boy all the chink, the two of them went to the alehouse to drink. And unto the landlady then he did say, oh, what will I do with this money, I pray? Down, down, Derry Down. Sew it into your lining, the lady did say, lest you should be robbed upon the highway. And there sat a highwayman drinking his wine. Said he to himself, that money is mine. Down, down, Derry Down. The boy finished his drink and prepared to go, and the highwayman followed soon after also, and soon overtook him upon the highway. You're well overtaken, young man, he did say. Down, down, Derry Down. You care for a ride, the highwayman said. How far are you going, declared the young lad. About 4 mile further, for all that I know. So he jumped up behind him, and away they did go. Down, down, Derry Down. The two of them rode till they come to a wood. And now, my dear fellow, I'll tell you so plain, deliver your money without any strife, for I will assuredly take your sweet life. Down, down, Derry Down. The boy, seeing there was no chance for dispute, threw out, took out all the money and threw it about. The robber dismounted to retrieve it, of course, and the boy took his leave and rode away with the horse. Down, down, Derry Down. The highwayman hollered and bade him to stay, but the boy never minded, but still rode away. And unto his master's house he did bring horse, a saddle and bridle and many fine things. Down, down, Derry Down. On searching the saddlebags, as we are told, there was 10,000 pounds in silver and gold, and 2 shiny pistols. The boy said, I trow, I think, my dear master, I've sold well your cow. Down, down, Derry Down. Uy, qué música tan curiosa. ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo para todo el mundo. Hemos seguido en Mundofonías con música llegada desde Norteamérica, desde Canadá en concreto, la música de esta artista multidisciplinar, digamos, Kelly Trottier. Digo multidisciplinar porque ella no solamente toca, también canta y también baila, hace ese baile con los pies, step dance. De hecho, tiene hasta un tutorial, un DVD tutorial para aprender a hacer ese baile. Pues esta pieza que oíamos, The Gift, El Regalo, es una composición de ella misma incluida en su disco Taking Time, en el que ella combina tanto piezas instrumentales como vocales. Y aquí la oímos en la primera faceta con su violín. Y vamos a continuar con más sonidos acústicos de las regiones norteñas del planeta de Canadá. Nos trasladamos ahora a Noruega con Olaf Moen y Robert Loketangen. Slinna gå Vent og sjå Som skal der være Gruske linna framifrå Endå detta tre Har briska mykje Meir I gammal tid Av de fire Store greina Nå at det bare tre Underlig At denna linn aldri føre høngen ned Underlig at bjørkebeinar ikkje fletta slike tre To se bast og rønde på se sine kleine never sko Mist en hulle garde bele ut med mel og slinna stor mange helle enn å føre nissen der sitt te hold har. Kjem i husa nattestier, stuller bær eller noen kar. Fletter måna fint på hesten, helse ut med linna dør. Kanskje dette ei såge folk en gang har gjort seg sjøl. Gjeng hun som ei ram Vesta til fra Lyngerskanten heil forbi til Jomfruland. Jeg ser mange skibe seile, sjøfolk ser au vinna krett. De har over 3 mil borte innar til sjømerket sett. Lenger må jeg ikke drøyge, jeg må skumme herifrå. Et par fjæring borte linna synger allereie nå. Ute på Sonsmyra ser jeg folk i hinnars gunge gå. Sola kvekker snart av lia, mørke natta feller på. Hemos escuchado esta pieza que nos traían Olaf Moen y Robert Loketangen. Olaf es el cantante y Robert se ocupa de guitarras, de esa cítara tradicional noruega llamada Langeleik, y también, según dice el disco, toca los dados. Así que, bueno, pues la suerte está echada. Son canciones tradicionales del sudeste de Noruega en el disco que lleva por nombre Om Alt Som Henda Har. Disco editado por el sello Etnisk Music Club, que se abría con la pieza que acabamos de escuchar. Pues seguimos con música de Noruega, en concreto de la provincia de Vestfold, en el sur del país. Este disco se llama Liden af Vestfold, el sonido de Vestfold, y lo han firmado 5 cantantes que han interpretado la música folclórica vocal de su región. Ellas han tomado algunas de las piezas de archivos y algunas otras las han aprendido directamente de las fuentes. Y las ha interpretado intentando hacer pocas tomas para hacernos sentir en algo así como una de sus noches de folk. Ellas son Carolina Westlin, Tom Kron, Rikke Kristin Rosen, Tone Juve y Elfie Sverdrup. La pieza que hemos elegido es Liten Kirsten, que la canta Tone Juve. Liten Kirsten, hun tjente i kongens gård. Og den lille, men lystig liten kirsten, unge hertugen får. I vår stall har hun tjent i stor lønndom. Om dagen så rider hun de folene til vanns. Og den lille, om natta så ganger hun med hertugen i dans. I vår stall har hun tjent i stor lønndom. Om dagen så rider hun de folene i eng. Og den lille, om natta så ganger hun med hertugen i seng. I vår stall har hun tjent i stor lønndom. Liten Kirsten, hun ble så fortreffelig feit. Og den lille, hun kan ikke ride med sola skinner heit. I vår stall har hun tjent i stor lønndom. Unge hertugen, han breder ut sin kåpe den blå, och den lilla. Där födde liten kirsten två sönder så små. I vår stall har hon tjänt i stor öndom. Kongen han talade till hertugen så. Och den lilla, aldrig har min stalldräng fött barn för i år. I vår stall har hon tjänt i stor öndom. Hertugen han faller för sin fader på knä. Och den lilla, ak hör du min fader, liten kirsten ger du mig. I vår stall har hon tjänt i stor löndom. Ta nå liten kirsten och sätta på ditt fang. Och den lilla, så ger du henne krona och dronningen namn. I vår stall har hon tjänt i stor löndom. Hemos oído esta pieza Liten Kirsten, la pequeña Kirsten, cantada por Tone Juve, dentro de este disco El sonido de Vestfold, una recopilación de diferentes piezas que van desde baladas medievales, piezas de balleneros, canciones espirituales, canciones de niños, canciones para bailar e incluso llamadas al rebaño, Huldrelox. Todo esto en el disco Liden ab Vestfold, El sonido de Vestfold, que nos ha hecho llegar el sello Ethnix Music Club. Pues gracias a este inquieto y trabajador sello noruego que nos suele tener al tanto de sus novedades discográficas y que nos aporta pues este canto tan bonito, por ejemplo, que acabamos de escuchar. Seguimos por tierras europeas, en este caso con el trío de Jardín Dore, tañedor de todo lo que tiene teclas, acordeón diatónico, armonio, etcétera, etcétera. Es un acordeonista belga, pero lleva ya pues más de 5 años instalado en Estonia y precisamente su trío se completa con 2 músicos de aquel país báltico, como es Sofía Liskose en el violín y Carlos Liv en la guitarra. No sé si os habréis dado cuenta de que mi silla a veces hace un poco de ruido, pero os vais a imaginar que son las gaviotas del título de esta canción, Seagulls, del Jardín Dore Trio, el disco titulado Valge Valgus. Thank you. Hola, un saludo a todos los oyentes de Mundofonía. Es un placer para mí presentaros Salvaje Moderado. Es un disco de marcado carácter de fusión. En Salvaje Moderado no he buscado el virtuosismo, sino más la emoción, quizá utilizando melodías densas y contundentes. Los temas son de composición propia, están inspirados en distintos palos flamencos y yo he tratado de profundizar en cante flamenco haciendo una transcripción propia, ¿no?, que en el saxo también toma una sonoridad profunda. También en este disco podemos encontrar influencias de flamenco, de jazz, de blues, de músicas del mundo u otras músicas de raíz. Pero más allá de esta influencia, lo que he pretendido conseguir es un sonido personal, como yo entiendo la música que ha pasado por mí a lo largo de mi carrera. Este trabajo que comenzamos a elaborar ya hace más de 3 años y que no hubiese sido posible realizarlo sin mi compañero de batalla, el guitarrista y cantador Ezequiel Reina, y un gran elenco de artistas del panorama flamenco y del jazz de este país, como Rafael Riqueni, la leyenda viva de la guitarra flamenca, la flauta de Jorge Pardo, la batería de Guillermo McGill, la guitarra de Pedro Peña y las voces de Cristian de Moret o Isma La Carbonera. Una colaboración importante es la del iraquí Omar Sijak, al Canún. Y sin más, invitaros a sumergiros en mi mundo salvaje moderado. Que seáis felices y muchas gracias. Thank you. Continuamos en Mundofonías y bueno, ya habéis oído a este caballero por partida doble. Primero, presentando su música y después tocándola. Nos ha querido mandar un mensaje Gautama del Campo, este saxofonista que yo le decía hace poco al respecto de este disco que me ha gustado ese saxo cantaor, porque la verdad es que las inflexiones a la hora de interpretar esta música, pues es como si estuviera el saxo cantando en el más puro estilo flamenco. Los tangos del olvido pertenecen a este nuevo trabajo que ya conocéis de Gautama del Campo titulado Salvaje Moderado. Vamos a cerrar Mundofonía siguiendo con estos aires aflamencados, con el último disco de Tino Di Geraldo, baterista y también pianista, sobre todo del entorno del flamenco jazz. Este último disco es Concert Ball, y hemos elegido una pieza con aires norteafricanos, Essaouira, en la que encontramos algunos de los artistas invitados en este disco, como por ejemplo Jorge Pardo en la flauta, Renaud García Fons en el contrabajo, Perico Sambeat en el saxo o Karim Siad en la percusión norteafricana. Y con estos aires vamos a despedir la edición de hoy de Mundofonías, el programa que hacemos Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para el medio centenar de emisoras que lo difunden por toda la galaxia. Recordad nuestra página web mundofonías.com, que no es que nos tengáis que visitar así por hacer la visita, la cortesía, sino que es que ahí os vais a encontrar todos los programas, los vais a poder escuchar cuantas veces queráis, vais a tener la relación de los nombres de los artistas, los títulos de los discos, de las canciones, por muy difíciles que sean en su idioma original. Os podéis suscribir al podcast, al boletín mensual de noticias, etcétera, etcétera. Por supuesto, también podéis comunicar a través del correo electrónico radio@mundofonias.com o seguirnos y darle compulsivamente al botoncito de me gusta en las redes sociales de Mundofonías en Facebook, Twitter e Instagram. Os dejamos ya con la nueva música de Tino Di Geraldo. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. ¡Salud! hielo.